bueno, y dar una imagen del país de que está patas arriba, y realmente no es así, pero es que una imagen vale más que mil palabras, y a veces pues se toman y siempre vende la imagen mala. Desgraciadamente tenemos que tener mucho cuidado con la imagen que damos al exterior, porque influye mucho en los que nos tienen los inversores exteriores y a los cuales les pedimos capital para poder funcionar y mantener nuestro estado de bienestar. Deberíamos ser un poco sensibles en la imagen que vendemos al exterior, porque de ello depende que apuesten por este país o no apuesten, quien de verdad nos tiene que dar el capital para poder seguir pues nuestras empresas funcionando y manteniendo nuestro estado de bienestar a través de la pues, lo que es la emisión de deuda pública, porque hoy por hoy nosotros no nos podemos mantener el estado de bienestar nuestro solamente con nuestros propios recursos. Nos tienen que dar un poco de margen y darnos un poco más de lo que necesitamos, financiación. Uh-huh. Pues Artemio Pérez, presidente de FEDA, gracias. Vosotros. Un saludo. Gracias. Y a esta hora también, a la 1:15, nos vamos precisamente al foco de atención de esta mañana, primera hora, Campoyano, José Eduardo López Espejos, el presidente de ADECA. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues han pasado ya unas horas, ha sido foco de atención pues al empezar esta jornada, en torno a las 7 a esta hora. ¿Pueden ya dar cifras concretas sobre negocios que han abierto sus puertas y que no, la incidencia de la huelga ahí en el polígono? Sí, claro que la podemos dar, una valoración, y podemos decir que la incidencia de la huelga ha sido mínima en el parque empresarial, porque han abierto el 99% de las empresas. Las que no han abierto, lamentablemente, es porque ya cerraron tiempo atrás y porque se la llevó por delante esta crisis. Pero el resto, los que todavía sobrevivimos, pues ha habido total normalidad y han abierto el 99% de las empresas, y además han acudido a su puesto de trabajo el 99% de los trabajadores. Esa es la valoración que podemos hacer desde Campoyano. ¿A qué cree que se debe este escaso seguimiento de la huelga en nuestros datos? Bueno, pues la preocupación que tiene la gente pues por su trabajo, por cumplir con sus obligaciones de acudir a su puesto de trabajo y de responsabilidad, porque no puedo achacarlo a otra cosa. Creo que es eso el sentimiento mayoritario en este momento de los trabajadores, pues ha sido ese, el que tenían que cumplir con su responsabilidad de igual que podían haber optado por libremente por secundar la huelga y no lo han hecho, pues han optado por trabajar, porque son conscientes de que si queremos sacar este país adelante, pues nadie va a venir a salvarnos ni a solucionarnos las cosas, sino lo tenemos que hacer trabajando cada uno en lo que sabemos hacer y cada uno en nuestro puesto de trabajo. Muy bien, pues agradecemos también a José Eduardo López Espejo que nos haya atendido y dándonos estos datos. Presidente ADECA, gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues enseguida vamos a continuar. Lo hacemos detrás de esta pausa. Ya saben, si quieren comentarnos cómo han pasado esta jornada, pueden hacerlo llamándonos al 967-193457. Toy Planet, tu juguetería. Comunicación que se ha cortado. Saludamos a Lorenzo López, presidente de los comerciantes del centro. Decíamos que bueno, parece que la incidencia en este sector ha sido pues la más baja, si hablamos de diferentes sectores. Lorenzo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues algunos cifraban ese seguimiento en un escaso 10%. ¿Qué datos manejan ustedes hasta ahora? Bueno, la verdad es que los datos que manejamos nosotros prácticamente por manejar algún dato negativo podríamos cifrar en un 2%. La verdad es que prácticamente todo el comercio de la capital está abierto en estos momentos. Uh-huh. Bueno, bien decían desde el sindicato UGT que al ser también firmas nacionales o internacionales que bueno, pues no iban a secundar la huelga, pero que en calles adyacentes sí que había comercios más comercios abiertos. Bueno, yo diría que no inventen nada porque toda esa información es totalmente falsa. Es cierto que el pequeño y mediano comercio no estamos de acuerdo con determinadas políticas económicas que está siguiendo el gobierno, pero no secundamos en absoluto ni compartimos esta huelga que solamente va con un fin muy claro político y para conseguir unas unos beneficios que claramente los sindicatos han tenido y que no más que engordar sus barriguitas, y que a los empresarios y a los trabajadores nunca les ha importado lo más mínimo. Y no tenemos más que remontarnos a estos 8 años donde ha habido una destrucción de empleo terrible, donde ha habido una política súper errónea por parte de la administración anterior, y han estado callados. O sea, les han llenado la boca de dinero y bueno, pues han estado callados, y ahora pues están montando su show. Pero bueno, esta no es la manera, creo que, de actuar, y menos en los tiempos que corren. Pues Lorenzo López, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Y nos pregunto también por el seguimiento en el ámbito sanitario. A falta de datos oficiales, sí que queremos hablar con el presidente del sindicato médico, que ya había anunciado que no iba a seguir esta jornada de paro. Su presidente es José María Samaniego. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de momento no se han dado a conocer datos oficiales de ese seguimiento aquí en nuestra provincia, pero sí que su sindicato ya había anunciado previamente que no compartía y que no iba a secundar esa llamada a la huelga. Sí, porque nosotros estamos en una negociación con la administración. Se ha firmado un acuerdo para intentar disminuir los gastos en sanidad sin afectar al paciente ni a los profesionales. Y bueno, en el ámbito sindical, siempre que hay abierta una negociación y hay un acuerdo y se está intentando mejorar el estado de bienestar social sin disminuir las prestaciones y tal, y haciéndolo viable y posible dada la situación en la que nos encontramos de crisis económica y de endeudamiento del propio SESCAM debido a la anterior administración, que generó unas deudas muy importantes, porque yo siempre digo que la anterior administración decía: haz lo que debas, aunque debas lo que hagas, ¿no? Entonces esa frase resume un poco lo que ha ocurrido. Se debe mucho, y entonces, claro, pues hay que afrontar esa deuda, y eso hace difícil la situación, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros el seguimiento, por los datos que tengo yo, ha sido muy bajo en el sector sanitario, por no decir prácticamente imperceptible. Y bueno, en función de que, no como decía Modesto Belinchón, ¿no? La gente, claro que está cabreada y claro que está en una situación, pues porque sabe que la crisis nos está afectando a todos, y todos lo vivimos directa o indirectamente en nuestras familias, ¿no? Pero la solución no puede ser una huelga general, que aún empeora la situación, ¿no? La solución es sentarse y volver al principio de la democracia, con los consensos y entre todos intentar sacar al país de esta situación, no hundirlo definitivamente, porque eso no conduce a nada bueno para nadie. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que la población a captar ese mensaje. Claro que está cabreada la población, por supuesto que sí, pero que la mejor solución no es esta, y que yo creo que la población sabe que los sindicatos de clase, que están muy desautorizados porque en su momento no tomaron las medidas cuando empezó la crisis y estaban a favor del gobierno socialista de Zapatero y no hicieron nada en su momento cuando lo tenían que haber hecho, pues ahora se rasgan las vestiduras cuando gobierna el Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Pues José María Samaniego, presidente del sindicato médico, gracias. Nada, a vosotros. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Vamos a hacer una pausa a la 1:29. Seguimos escuchando opiniones, entre otras las suyas, oyentes que se están poniendo en contacto con nosotros a través del 967-19-3457. Albacete, Ramón y Cajal, 8. Bueno, pues hoy queremos también escucharles, bueno, como cada día, a ustedes, a quienes nos escuchan y quieren opinar al respecto o contarnos cómo han vivido y cómo están viviendo esta jornada de paro. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué quería decir? ¿Cómo está viviendo esta jornada de paro? Pues, bueno, con las llamadas que estoy escuchando, yo estoy fascinado. Este último hombre del sindicato, hablando que las cosas no se hacen así, movilizándose, sino con los comienzos de la democracia, con consensos. ¿Qué consenso cabe entre el Partido Único de España, el PP-PSOE? Pues el que han hecho. Los bancos tienen pérdidas, y en lugar de nacionalizarlos, que no se hubiera perdido ninguno de los depósitos de la gente, solo se hubiera perdido los accionistas y los que invierten en bolsa, pues en lugar de eso, con el dinero de los españoles les pagamos la deuda y así estamos como estamos. O sea, que dejen de dar mensajes absolutamente vacuos y lugares comunes que no van a ningún lado. El señor Lorenzo López, del comercio local, al que también se le ve un plumero un tanto flagrante, Pues vamos, sí, dice que no, que la huelga, que no sé qué, que de los sindicatos. Pues mire, yo soy una pyme de Albacete y hemos cerrado totalmente. Y en el barrio del Ensanche, pues la mayoría de los comercios que veo están cerrados. Y bueno, por no hablar del señor que ha hablado de ADECA, que dice que el 99% de las empresas, ojo, del polígono y de los trabajadores del campo llanero han cerrado. Y además tiene la desfachatez de decir que el 99% de esos trabajadores son conscientes de que España se levanta trabajando y no sé qué. En primer lugar, y yo ahí también he echado de menos que, pues que ustedes como periodistas repregunten un poco. En plan, sí, usted es el presidente de la Asociación de Campollano. ¿Ha llamado al 100% de estas empresas para comprobar esto y el 99% le han dicho esto? Y si ha llamado, ¿quién le ha dado la información de que el 99% de sus trabajadores no han hecho huelga? ¿Los empresarios que han abierto? O sea, me parece una imagen y una falta de pluralidad por gente que no llama o por cómo son las llamadas. Me parece marciano, me parece que yo debo estar en otro Albacete. Hombre, lo que pasa es que igual que los sindicatos nos dan los datos y tampoco les preguntamos si han ido uno por uno preguntando, hacemos lo mismo con quienes llaman y no secundan la huelga. Tenemos la misma actitud ante ambas partes y por eso ambos están participando en este programa y oyentes. Sí, yo lo veo estupendo y el hecho mismo de que yo pueda hablar lo veo maravilloso, pero vamos, es que yo le repreguntaría a ambos, en plan, el jefe de la asociación del polígono, o sea, ¿estos datos cómo los tiene? Pues, en fin, ¿no? Pues si ya sabemos que usted quiere hacer dinero y es el representante de muchos empresarios que además no tienen el menor pudor en una vez contestada la pregunta, hacer su discurso político de que es culpa de la administración anterior, que me da igual, para mí el PP y el PSOE son, discúlpenseme la expresión, la misma mierda. Esto es una guerra de ricos contra pobres. Y bueno, pues nada, a tragar. Entonces, hoy de estas cosas simplemente quería hacer partícipe, pues eso, yo soy una pyme, somos varios socios y hemos cerrado y desde luego existimos, que es que parece que todo es jauja y hablan representantes de no se sabe quién. Uh-huh. Entonces, solo hacer notar eso. Pues Miguel Ángel, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Un saludo, gracias. Bueno, quizá con esa comparada, con esa expresión de la misma tal son, podríamos haber utilizado otra palabra, pero entendemos el contexto. Vamos a saludar precisamente a Antonio Martínez, que es diputado regional por el Partido Popular. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos pidiendo valoraciones de esta huelga. ¿Cuál es la suya? Pues mire, yo no voy a entrar en esa guerra de cifras. Decía el oyente anterior que, bueno, que ustedes a quien preguntan, pues ustedes hacen su trabajo y preguntan a unos y a otros, evidentemente. Entonces no voy a entrar en esa guerra de cifras, pero sí voy a decir que esta convocatoria de huelga pues ha vuelto a ser un verdadero fracaso.